En relación a este tema de la reposición de oficio, es importante que el registrador civil municipal revise periódicamente todos los libros de los hechos y actos relativos al estado civil para verificar el estado en que se encuentran cada uno de los folios y de las inscripciones correspondientes. Ha habido una mala práctica. Generalmente, el registrador civil no cumple con lo que establece la ley del Registro Nacional de las Personas y Reglamentos en relación a este proceso, y hasta que el ciudadano se aboca al registro civil municipal, y generalmente por encontrarse incompleto algún dato, o porque el registrador civil, por ejemplo, ante la petición de una solicitud de una certificación del estado civil o constancia de soltería, constancia de parentesco o una certificación literal, hasta en ese momento el registrador civil se percata que la inscripción en el libro original se encuentra deteriorada. Recuerden que el registro civil hondureño en un 100% está mecanizado para la emisión de las certificaciones de cualquier hecho o acto del estado civil. Y si la información está completa en la base de datos, no hay como en el pasado que el proceso de la certificación era manual, la manipulación y la movilización y tener a la vista el libro para poder obtener la información y certificarla en virtud de que la certificación debe ser copia fiel del original. Hasta en ese momento nos damos cuenta de que hay una situación que requiere la reposición material de ese folio. Un detalle importante es que si hacemos nuestro trabajo de manera integral en la revisión de los documentos, pues no vamos a tener que esperar que el ciudadano, el interesado o el padre de familia, cuando se trate de un menor, el que esté inscrito, se presente a efecto de solicitar la respectiva certificación. Esto le da una mayor dinámica al proceso registral en virtud de que no debemos esperar que el interesado se apersone a solicitar la reposición de oficio. Esto contribuirá también a que verifiquemos las condiciones en que se encuentran nuestros archivos, que esto hemos hecho referencia en otra emisión relativa a este tema. Tomemos en cuenta este proceso, porque si esperamos hasta que el ciudadano aparece, prácticamente no estamos haciendo un trabajo integral. Por ejemplo, habrá situaciones en las cuales los registradores civiles, en vez de solicitar de manera individualizada una solicitud por cada inscripción, hay circunstancias en las cuales, por el deterioro completo del libro, se hace una solicitud de la reposición total de la inscripción. No todo responde a una rutina de la revisión periódica, aunque la ley ya lo prevé como una actividad principal, sino también a otro tipo de situaciones. Un incendio, el robo de un libro, un fenómeno natural, llámese huracán, terremoto, que llevó a la destrucción total o parcial del archivo municipal, que obviamente se encuentra al interior del registro civil municipal. Podemos poner ejemplos de estos fenómenos. Archivos